me vas a olvidar, porque así lo has querido. Yo no voy a llorar cuando tú te hayas ido, y prefiero pensar que estarás a mi lado, que el tiempo no ha pasado y existe el mismo amor. Si me vas a olvidar, nunca habrá despedida. ¿De qué vale el adiós si te llevo en mi vida? Es mejor recordar lo que juntos vivimos, las cosas que sentimos, lo grande de este amor. Si me vas a olvidar, quedará tu recuerdo. No lo puedes llevar, y eso yo no lo pierdo. Le diré al corazón que tú nunca te has ido, porque yo no te olvido, no. Si me vas a olvidar, si me vas a olvidar, porque así lo has querido, yo no voy a llorar cuando tú te hayas ido, y prefiero pensar que estarás a mi lado, que el tiempo no ha pasado y existe el mismo amor. Si me vas a olvidar, quedará tu recuerdo. No lo puedes llevar, y eso yo no lo pierdo. Le diré al corazón que tú nunca te has ido, porque yo no te olvido, no. Si me vas a olvidar, si me vas a olvidar, si me vas a olvidar, porque